Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Ya desde el seno materno fuimos creados cuidadosamente por Dios. El texto de Jeremías lo recuerda. Antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Dios nos eligió a cada uno de nosotros dentro del seno de nuestra mamá para recibir lo que Jesús trajo según sus palabras. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nos regaló la vida fisiológica, que a veces se desajusta con las enfermedades, pero Él quiere ayudarnos para recuperar la armonía con la salud utilizando diferentes canales, principalmente la ayuda del médico, los medicamentos, etc. También nos ha dado la vida psicológica, la cual en determinados momentos no funciona del todo bien y se necesita acudir a los profesionales que nos ayuden a veces. Dios nos dio también la vida espiritual, que Él mismo quiere restaurarla cuando nosotros la vamos desajustando. Estas tres dimensiones van íntimamente ligadas. De allí que la vida superior, que es la espiritual, ha de ser siempre alimentada para obtener todo lo demás. Nos ayuda la fe, como aquella señora que comenzó a orar en una situación muy difícil de su cáncer, recordando a Jesús todas las curaciones obradas y diciéndole que ella también creía que podría ser sanada. Como oró con tanta fe, fue obteniendo la curación hasta llegar a la salud plena. Jesús vino a dar vida. Él mismo quiso entregar su vida para que nosotros la tengamos en abundancia. Por eso dio la vida en la cruz y resucitó al tercer día. Ahora estamos en este tiempo caminando con Él, que sigue vivo y obra en nosotros cuando nos abrimos a la acción poderosa de su gracia. Como aquella madre que molestaba a su hijo porque le faltaba un ojo, se sentía muy mal, en todo momento la echaba, hasta que viajó lejos, armó su familia, pero un día tuvo que volver a su ciudad natal por un reconocimiento que le realizarían en su escuela. Volvió a su casa. La mamá había muerto, pero dejó una carta en donde le pedía perdón por las veces que lo hizo quedar mal en público. Solo le aclaró que cuando él era pequeño tuvo que donar un ojo para que se lo pusieran a él y de esa forma viera correctamente, pero ella había quedado estéticamente muy mal. En ese momento el hombre no paraba de llorar por todo el amor de su madre. De esa manera y mucho más nos ama Dios, quien nos da la vida física, psíquica, espiritual. Desea que lo amemos y que seamos defensores de la vida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.